Hoy voy a salir con mis amigos para olvidarme de esa traicionera que ha jugado con mi vida sin manera. Traigan más cervezas, compañeros, porque toma.